Buenas, ¿cómo va? Soy Guadalupe de Márcico, jugadora de básquet en Peñarol de la categoría 19. Nada, no, nosotras la semana pasada logramos el objetivo que nos habíamos propuesto, que era el de salir campeonas del torneo preparación de la MB. Y nada, la verdad que el equipo muy contento, estamos todas muy contentas y muy felices con el resultado, pero la verdad que fue un torneo muy difícil y complicado. Con muchas cosas para mejorar. La verdad que los rivales de este torneo fueron difíciles. Nosotras capaz veníamos de años anteriores de tener una mayor diferencia, por así decir, y nos encontramos este año con rivales como Villa del Parque de Necochea o con Quilmes, que nos jugaron de igual a igual e incluso nos ganaron partidos de la fase regular. Que esto también da cuenta, viste, de la preparación que fueron teniendo estos equipos a lo largo de los años, que la verdad que es algo sumamente destacable. Pero bueno, nada, nosotras como equipo nos costó muchísimo adaptarnos, creo yo, a jugar juntas. A mi parecer fuimos teniendo una evolución a lo largo del torneo. Al principio la verdad que teníamos ciertas cuestiones, bueno, todavía tenemos cuestiones para mejorar. Yo creo que U19 es una categoría difícil. La verdad que este año, por ejemplo, tuvimos varias bajas de jugadoras que decidieron dejar de jugar. Y nada, la verdad, la mayoría de nuestro equipo de U19 está conformado por jugadoras de U17 que regalan 2 años, ¿viste? Y si bien nos llevamos todas muy bien, somos un equipo muy unido, nos apoyamos siempre y todas nos tenemos confianza entre todas, se notaba como la diferencia de jugar juntas. Nosotras en el club, la verdad que la U19 compartimos horario de entrenamiento con la categoría primera, que si bien nos suma un montón porque las jugadoras de primera nos dan otro roce, otro nivel, nos dificultó bastante porque las responsabilidades que una tiene en el equipo de primera no las tiene en U19, entonces tuvimos que ajustar ciertas cuestiones ahí y nada, yo creo que a lo largo del torneo se fue viendo esto. Nosotras llegamos a la instancia de playoff, a las semifinales, clasificando terceras. Tuvimos que jugar la semifinal contra Villa del Parque, que era el que había clasificado segundo. La semifinal fue el mejor de 3, la final también. Y nada, si bien pudimos clasificar a la final ganando los 2 partidos, los 2 primeros partidos, fue un rival complicado. El primer partido fue muy parejo. Sabíamos que Villa del Parque era un rival difícil. Pero bueno, para el segundo partido pudimos ajustar ciertas cuestiones. La verdad que mejoramos lo que teníamos que mejorar y pudimos ganar más cómodas. Y bueno, a la final llegamos contra Quilmes. La verdad que sabíamos que Quilmes iba a ser un rival difícil. Quilmes era el equipo que había clasificado primero y también nos había ganado los 2 partidos de la fase regular. Nosotras teníamos vienen claro que el partido no iba a ser fácil y que si queríamos ganar teníamos que mejorar ciertas cuestiones, teníamos que jugar en equipo, teníamos que comunicarnos. Pero nada, por suerte teníamos bien en claro que si jugábamos como teníamos que jugar podíamos sacar el partido adelante. Y nada, la verdad que sufrimos bastante. Arrancamos el primer partido contra Quilmes perdiendo. Pero bueno, destaco mucho el labor que hizo Sebastián Blanco, el entrenador también, que pudo mostrarnos los aspectos a mejorar mediante un video. Nos dio a entender las cosas que teníamos que cambiar. Y la verdad que al segundo partido entramos con otra cabeza. Y bueno, pudimos ganarlo para ir a buscar el campeonato el tercer partido. El tercer partido fue complicado, la verdad. Nada, el ambiente de la final estuvo muy lindo. La verdad que la cancha de Quilmes estaba llena. Empezamos muy parejo el partido. A los 10 minutos sufrimos una baja importante para nosotras, que fue la de Fede Laganá, que tuvo una lesión, un desgarro. Fede había sido una pieza muy importante para el primer triunfo. Pero bueno, la verdad que como equipo pudimos sacar el partido adelante y al entretiempo pudimos ir con una diferencia de aproximadamente 15 puntos, pero bueno, sabíamos que Quilmes iba a ser un rival que no iba a ser fácil y no nos teníamos que relajar, pero bueno, nada, Quilmes se llevó bien, la verdad, que en la segunda mitad del partido se nos puso a 3, faltando 3 minutos. Nada, sufrimos, pero bueno, lo destacable es que el equipo pudo mantener la calma y bueno, pudimos salir campeonas. La verdad que estamos todas contentas con el resultado, muy felices. Como equipo, la verdad, somos muy unidas y todas nos puso, la verdad, que contento todo esto. Pero bueno, todas sabemos que tenemos cosas para mejorar, que tenemos cosas para cambiar. Y nada, así que trabajando en eso para la segunda mitad del año. Pero bueno, nada, la verdad que muchas gracias por este espacio para dejarme contar cómo habíamos vivenciado la final y les mando un saludo.